Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. ¡Cuán firme cimiento! La palabra de Dios. Saludos cordiales, amigo oyente. Es un agrado estar una vez más con usted para continuar esta maravillosa excursión que estamos llevando a cabo a través de toda la Biblia, la Sagrada Palabra de Dios. Estamos recorriendo el segundo libro de Crónicas y nos encontramos en el capítulo 22. Hoy comenzaremos con el versículo 6. Así es que busque su Biblia y ábrala en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, comenzando con el versículo 6 y prepárese así para el estudio que tendremos en pocos momentos. Y ahora, al iniciar el estudio que nos corresponde para hoy, hablemos con Dios por medio de la oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita palabra y pedimos que tu Santo Espíritu nos hable claro y directo al corazón para que podamos aprender la lección que tú deseas enseñarnos y aplicarla así a nuestra vida espiritual. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Continuamos hoy estudiando el capítulo 22 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del reinado de Ocosías de Judá. Y vimos que el nombre de su madre era Atalía, y que Ocosías anduvo en los caminos de Acab, porque Atalía, su madre, le aconsejaba que actuase de una manera impía. Luego vimos que se fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel. Y parecería aquí que tenemos a la misma persona de regreso, pero usted puede ver que este nombre Joram persiste en la familia y que se le había dado a dos personas diferentes, una en el reino del norte y otra en el reino del sur. Ahora, este Joram que se menciona aquí era el rey del reino del norte. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Ocosías fue con él. Y leemos en el versículo 6 de este capítulo 22 del segundo libro de Crónicas: y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. O sea que fue a visitarle porque estaba enfermo. Probablemente le llevó un canasto lleno de frutas o algo parecido. Y el versículo 7 dice: pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Lo interesante de notar aquí es que Jehú no sabía que este rey del sur estaba allí. ¿Y qué fue lo que sucedió entonces? Veamos el versículo 8. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Así que aquí termina la vida de uno de ellos. Luego vemos en el versículo 9, y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron. Y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Este es un periodo muy sangriento. Ahora, ¿por qué no menciona a Dios? Para que usted, amigo oyente, y yo nos informemos de que Él sí condena el pecado, para hacernos saber que el hombre no puede eludir sus consecuencias. Esto fue bastante complicado. Atalía, su madre, era la única que quedaba, es decir, de la familia inmediata más cercana. Ahora, la primera parte del versículo 10 nos dice: entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, ¿qué fue lo que ella hizo? Bueno, ella tenía nietos. La segunda parte del versículo 10 dice: se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Y hablando francamente, se necesita una persona muy sangrienta, muy mala, para poder asesinar a los nietos de uno. No podemos comprender cómo esta reina tan malvada podía asesinar a sus propios nietos. Pero eso fue lo que ella hizo. Los mató a todos menos uno. Y leemos aquí en los versículos 11 y 12 de este capítulo 22 del segundo libro de Crónicas: Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joyada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Ahora, si esto no hubiera ocurrido, entonces la descendencia de David habría terminado allí mismo, y la promesa de Dios a David de que el Mesías llegaría no hubiera tenido lugar. Esto fue algo muy aproximado a la extinción. Ahora usted puede ver, amigo oyente, que Satanás siempre estuvo intentando una y otra vez destruir la descendencia que iba hacia Cristo. Él lo hizo, usted recordará, en la tierra de Egipto, dando muerte a los primogénitos. Luego, en la época de Amán, más adelante. Y por último, cuando nació el Señor Jesucristo, Herodes trató de darle muerte. Lo que tenemos aquí es otra instancia, otra prueba, cuando la descendencia de David es reducida a únicamente una persona. Ahora, note lo que ocurrió. Este pequeño llega al trono. Lo habían protegido por 6 años. Él había tenido solamente 1 año de edad cuando esto ocurrió. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 23 de este segundo libro de Crónicas. En el 7º año se animó Joyada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaía, y Elisafat, hijo de Sicri. Toda esta multitud aquí, todos los líderes de Israel o de Judá, no estaban satisfechos con la malvada reina. Así es que Joyada los llama a todos a una reunión bastante secreta, por supuesto, para hacerles saber que todavía había un hijo de David que estaba vivo. Así que ellos iban a hacer a este jovencito el rey, porque todos habían pactado hacer eso. Veamos entonces lo que nos dice aquí el versículo 11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey, y Joyada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: ¡Viva el rey! Así que este pequeñito de solo 7 años de edad en el linaje de David llega al trono. Ahora, Atalía, ella había asesinado a toda su descendencia. ¿Por qué? Ella quería ser la reina, tenía esa sed de poder. Hay ciertas personas, ciertos hombres y mujeres en este mundo que harían todo lo posible por llegar al poder. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Notemos entonces lo que dicen los versículos 12 y 13. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando, vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada. Bueno, podemos decir aquí que esta mujer sí que se había sorprendido con lo que estaba ocurriendo. Finalicemos ahora la lectura del versículo 13 y leamos también los versículos 14 al 16. Y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: ¡Traición, traición! Pero el sacerdote Joyada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo: ¡Sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada! Porque el sacerdote había mandado que no le matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joyada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Ahora, lo que está haciendo en realidad Joyada es trayendo un avivamiento. Él es el sacerdote de Dios de esa época, y él trajo un avivamiento. Esto tuvo lugar durante el reinado de este pequeño Joás. Él es quien está en el trono, él es de la descendencia de David. Y Joyada es su regente. Él es quien en realidad toma las decisiones hasta cuando este joven llegue a la mayoría de edad. Pero podemos ver que él fue un buen rey. Encontramos aquí que este es el comienzo de otro avivamiento. Y continuamos leyendo ahora en el versículo 21. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. El pecado, amigo oyente, siempre trae complicaciones, trae problemas, trae angustias y dolor, y también trae el juicio de Dios. Ahora Talía, del linaje de Acab y Jezabel, es finalmente eliminada y llega al trono este pequeño rey. Y llegamos ahora al capítulo 24, donde nos encontramos con una porción de las Escrituras que parecería estar desprovista de mucho interés. Es posiblemente la que menos interés tiene de todo el libro de Crónicas. Muchas personas piensan que los libros de Crónicas son los que menos interés tienen. Y según algunos entonces, nos encontramos ahora en una sección que no llama la atención a muchos. Esperamos que usted, amigo oyente, encuentre algo de atracción en esto y que se beneficie con su estudio. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beerseba. E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joyada, el sacerdote. Joyada había sido la persona que había ayudado a proteger a este pequeño. Cuando él nació y Atalía dio muerte a todos los descendientes de David, este niño se salvó. Y luego fue presentado a la nación a la edad de 7 años por Joyada, para que por medio de él Atalía dejara de reinar. Ahora se encuentra en el trono y se nos dice que Joyada es el que lo guía y quien lo había guiado hasta ahora y durante el resto de la vida del sacerdote. Ahora Joás tenía una madre buena, ya que ella es mencionada en este pasaje. Ella era Sibia de Beerseba. Este jovencito contaba, pues, con una buena madre y la dirección del sacerdote Joyada. Luego tenemos esta declaración un poco rara aquí en el versículo 3. Leamos este versículo. Y Joyada tomó para él 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Ahora, esto no ocurrió cuando Joás tenía 7 años. Debemos recordar que él reinó 40 años en Jerusalén, así es que tenía 47 años cuando murió. Así que este joven, bajo la instrucción de Joyada, recibe estas 2 mujeres que le trae el sacerdote. Por supuesto que el crítico llega y nos dice que eso está mal hecho, a lo que debemos responder que sí, que estaba mal hecho, y que Dios no aprobó eso. No se lo menciona aquí porque Dios apruebe eso. Se encuentra aquí porque eso fue lo que Joás hizo. Lo único que uno puede decir es que, de 2 males, el mejor. La mayoría de los reyes tenían gran cantidad de mujeres, y el tener solo 2 es en realidad un número pequeño. Luego uno tiene la complejidad de esos días. Y en las costumbres de esos días, esto no era nada extravagante, por cierto, especialmente para un rey. Ahora se nos dice que mientras el joven crecía, Joyada, por supuesto, se volvía más viejo. Veremos que este murió a la edad de 130 años, así que era bastante senil antes de morir. Los otros sacerdotes que le siguieron, por medio de sus acciones malas, resultaron una mala influencia. Ahora, el versículo 4 de este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas dice: Después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Nosotros hemos clasificado a Joás como uno de los reyes que trajo un avivamiento. Bueno, eso puede dar lugar a dudas. Y de seguro que habrá personas que digan, no se tuvo mucho de avivamiento durante el reinado de Joás. Y eso es probablemente cierto, pero nosotros debemos llamarlo un avivamiento porque eso fue en realidad lo que ocurrió. Usted puede notar lo que él hizo. Leamos los versículos 5 hasta el 7 de este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo, «Salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto». Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo, «¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová». Amigo oyente, lo que Joás quiere hacer aquí es reparar la casa de Jehová. Aparentemente, para esta época, Joyada había llegado ya a su ancianidad, y los sacerdotes no pusieron mayor interés y no siguieron con el trabajo. Leamos ahora los versículos 8 hasta el 10. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Es decir, recibieron todo lo que necesitaban. Ahora el versículo 11 dice, «Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero». Ahora este era el método que él usaba utilizando el arca de Joás. De paso, podemos decir que muchas organizaciones han utilizado ese mismo método desde ese entonces. Ellos ubican en un lugar lo que llaman el arca de Joás y la gente da de su dinero. Esa es la manera utilizada. En lugar de enviar a los levitas, bueno, Joás no se podía confiar de ellos. Él coloca el arca en el templo y la gente llega y da su ofrenda. Y como resultado, el trabajo de reparación del templo sigue adelante. Leamos entonces el versículo 12. Y el rey y Joyada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Aparentemente, el templo había quedado en muy malas condiciones y Joás se dedica a la tarea de repararlo. Continuemos con los versículos 13 y 14. Hacían pues los artesanos la obra y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joyada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joyada. Ahora, Joyada era el sumo sacerdote y aparentemente ya estaba muy anciano, por lo que tenemos en el versículo 15, «Mas Joyada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió». Eso puede explicar el por qué los sacerdotes eran negligentes en cuanto a obedecer las órdenes del rey. Joyada estaba demasiado viejo. Él había tenido la experiencia de criar a este joven y suponemos que tendría algunas libertades que ningún otro podía gozar con el rey. Ahora el versículo 16 dice, «Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios y con su casa». Este hombre recibió honores reales en su muerte. Y continuamos leyendo en los versículos 17 y 18. «Muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado». Podemos ver que mientras estaba vivo Joyada, los príncipes no osaban dedicarse a la idolatría. Joyada había mostrado una mano fuerte. Sin embargo, el joven rey Joás quizás se mostraba un poco más indulgente. Los príncipes llegan ante el rey y le ofrecen su obediencia, pero luego salen y adoran a los ídolos. Vemos entonces que Dios comienza a juzgarlos. Leamos el versículo 19. «Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon». ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Continuemos leyendo los versículos 20 y 21. «Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová». Aparentemente el rey Joás había recibido mala información sobre el profeta de Dios. Él era el hijo de Joyada, y uno piensa que Joás nunca hubiera llegado a hacer algo así. Pero demuestra la influencia que tenían sobre él los príncipes y las cosas abominables que estaban haciendo, y apedrean y matan al profeta. Leamos ahora el versículo 22. «Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande». En otras palabras, Zacarías, el hijo de Joyada, le pide a Dios que tome venganza sobre el rey por lo que ha hecho. Y notemos ahora lo que sucede. Veamos los versículos 23 y 24 de este capítulo 24 del segundo libro de Crónicas.